Saludos y bienvenidos al episodio 154 de Nivel Escondido. Les saluda Juan Carlos Delgado esta noche en compañía del Terminator del podcasting, Mr. Alex Nation. I am back. ¿Qué es la que hay? ¿Qué es la que hay? ¿Todo bien? Mana, todo bien. Grabando en el nuevo día oficial de grabación, sábado a la medianoche. Yeah, sábado a la medianoche con Nivel Escondido. Ya, gente, cambiamos la opción número uno para grabar. Ahora va a ser sábado a la medianoche. Opción número dos va a ser domingo. Yeah. Vamos a ver cómo nos va con esto. Es mucho mejor. Es verdad que ya Juan está picando maíz, pero es mucho mejor. A mí me gusta más esta hora. Vamos a ver, porque siempre sábado va a caer, en algún momento va a caer un jangueo y vamos a tener que caer domingo, pero por lo menos está domingo y está lunes como tercera opción. Yeah, so, after dark. Tenemos redundancia. Y con nosotros, en la noche de hoy, tenemos un invitado directamente desde el Flash Mob de Xuxa. Tenemos a Giovanni Rodríguez. Yo, Sparwolf. ¿Qué está pasando? Buenas noches. Es la hora de grabar. Así que vamos allá, gente. Graba. El flashback de Xuxa. Bueno, la verdad es que durante la reunión de Extra Life que te tuvimos antes de comenzar a grabar, llegó la sección de Twitch y yo este año pues no tengo nada que ver con Twitch como tal y Extra Life Puerto Rico, pues no voy a estar haciendo streaming. Así que me dediqué a dar la vuelta y me encuentro que Gio posteó un flash mob que le hicieron a Xuxa por sus 50 años. Lo primer comentario que voy a hacer, oh my god, Xuxa con 50 años se ve, pero que está durísimo. Se va. Correcto. ¿Dónde más para compartir el post y aguantar este roast en Nivel Escondido? Así es. Se va. Y segundo, super cool que hayan hecho eso. Deberían hacer más cosas así para personas que han sido íconos dentro del mundo del entretenimiento y que uno ha crecido con ellos. Ustedes saben y tienen que aceptarlo que Xuxa en su momento fue un sex symbol, más allá de ser una figura infantil. Todo el mundo la veía por ligar un poquito. Los niños les gustaba por lo buena que estaba y las chicas pues para usar su mercancía, entre ellas la chancletita gomosa que le sacaba un callito a la parte de atrás. Que mucho fastidiaba a mi prima con esa. There we go. Let's move on. Panquero. Ok, vamos. Bueno, antes de que cancelen este show, vamos a con la agenda. Gente, ¿saben a cuál especial de televisión pertenece la siguiente escena? Y ahora sí, vamos a pasar a las noticias para esta semana. Y comenzamos hablando de que Winter is Coming, ¿sí? Así mismo es, el invierno se acerca. Se acerca al juego de PC, Cities Skylines. Esto gracias a su próxima expansión titulada Snowfall. Esta estará trayendo consigo nuevos efectos climáticos, un nuevo tipo de mapa, simulación que considerará las temperaturas más frías y nuevas opciones para lidiar con los cambios en el sistema de transportación. El precio de este nuevo contenido ni su fecha de publicación se han dado a conocer hasta el momento. Lo que se sabe es que va a salir en el 2016. Nada más estamos más que en enero, so hay 12 meses que podría salir. Pero si están haciendo el anuncio ahora, me imagino que si están haciendo el anuncio ahora, probablemente salga en este Q1. Por lo pronto se indicó que todas las personas que posean una copia de este juego estarán recibiendo una actualización gratuita, la cual añadirá lluvia y neblina. Así que si quieres nieve, es adicional. Yo hace muchísimo tiempo que no juego esto, pero está súper interesante porque con esto de la nieve se van a incluir muchísimas más consideraciones a la hora de tú hacer tu ciudad. Lo que va a estar sumamente interesante. Eso, suena bien eso. Pues bueno, vamos entonces a nuestra próxima noticia. Y gente, esto es para los fanáticos, ¿verdad?, de los cómics. Y es que para el mes de abril estará saliendo un nuevo cómic basado en el juego Dark Souls. Este cómic va a estar publicado por Titan Comics y estará llegando una semana antes que salga la nueva entrega de la franquicia Dark Souls 3, que estará llegando abril 12 a Norteamérica. Aún no está claro, ¿verdad?, si estos cómics va a ser una serie con, ¿verdad?, de muchos episodios o simplemente una serie limitada. Así que la misma va a estar escrita por George Mann, que también escribe para Doctor Who, para Titan, y las ilustraciones van a estar a cargo de Alan Waugh. Así que si usted es fan de Dark Souls, mira a ver, no deben perderse, ya que ellos mismos dicen que el juego tiene muchas historias que deben contarse y que los cómics es la mejor manera de hacerlo. Así que, yeah, esto está bien interesante para fanáticos de Dark Souls. Gio, ¿tú te apuntas ahí? Apuntado de primera, papá. Yo vi ese post de la semana, me volví loco con lo que vi. No dieron mucho detalle, como bien dice Alex, pero no hace falta. I mean, Dark Souls, comic books, amén. Tú como que no te vas a comprar el juego, ¿verdad? Dark Souls 3. Ah, tú sabes, tú lo sabes. Más o menos. Ahí. Esa misma gente de Titan Comics, ellos tienen series de Hero, del show este de NBC. Tienen de Assassin's Creed también. No sé si de eso se convirtió en una serie o fue tan solo un solo cómic. Pero ya, yo recuerdo hace bastante tiempo que habían anunciado algo en esta línea de comic book. Actually, yo creo que eso fue a finales del año pasado. La noticia yo creo que no la dimos en el podcast. Pero, gente, nosotros todas las semanas consideramos muchas noticias y luego empezamos a recortar. Yo creo que no estuvo, pero yo como que recuerdo haberlo visto. Aquí haciendo una búsqueda rápida. De hecho, sí, se convirtió en una serie, la de Assassin's Creed, o es una serie, en enero 13 del 2016. O sea, hace 10 días atrás salió el volumen número 4 de su cómic de Assassin's Creed. Nice, nice, cool. Interesante. Sí, ya. Bueno, pasando a la siguiente noticia, esta semana se anunció que el 1 de marzo estará saliendo al mercado Mortal Kombat XL. Es decir, lo que popularmente se conoce como la versión Game of the Year de un juego, o es decir también, el juego con todos sus DLCs. El precio de esta versión será de $60. Para las personas que ya posean el juego original y deseen adquirir todo el contenido descargable, ellos lo van a ofrecer bajo el nombre de XL Pack y van a venderlo por $25. Para los que ya habían comprado lo que se le llamaba el Comeback Pack 1 y tan solo pues le falta el Comeback Pack 2 para completar todo el contenido de DLC, también podrán obtenerlo, podrán comprar el Comeback Pack 2 por $20. Así que suena súper bien. Ya yo vi que Amazon bajó el Mortal Kombat X, lo bajó a $25. So, si usted hace la matemática, nice, y compra el Mortal Kombat original y va y compra el XL Pack, son 25, son $50 en vez de pagar 60. Claro está, si usted es miembro de Amazon Prime, como ellos tienen el 20%, pues le saldría por 47 en vez de 60. Así que si lo va a comprar por Amazon, compre el XL. Si lo va a comprar por ahí, les recomiendo que compre el X y compre después el DLC por 25 y se ahorra $10. Está buena. Está yo buena. Me apunto ahí, mano. Eso era lo que yo estaba esperando. Yo también. Yo también. Tú lo posteaste en la página de Nivel Escondido y te contesté. I'm in. O sea, ahí sí. Ahí sí. Yo estaré invirtiendo especialmente unos 25 adicionales. Tú, ahí te falta los DLC. Sí, yo solamente adquirí el juego en su momento y pues me faltarían todo el contenido descargable. Bueno, me gustó mucho la portada porque ellos la cambiaron. Tú sabes que en el X la portada está Scorpion. Uh-huh. Pues para el XL utilizaron a Sub-Zero y con la cajita azul. Muy buena selección. Queda salvaje con la cajita azul de PlayStation 4. Hubiesen hecho dos cajitas especiales. Hubieran hecho Reptile para la de Xbox One. Ajá, eso hubiese sido buena, mano, ¿verdad? Ya se ha quedado ya combinadita. Sí, sí. Eso hubiese pegado brutal. Nice. Pues bueno, vamos entonces a pasar a la próxima noticia. Gente, y esto es para los fanáticos de una película que fue filmada y que salió en un momento dado que nosotros no estábamos ni planificados en llegar a este mundo. Estoy hablando de la película The Godfather. Y es que HBO estará lanzando una edición especial de la película Godfather 1 y Godfather 2. La misma se estará titulando The Godfather Epic. Y usted está preguntando, ok, Alex, ¿de qué trata esto? Bueno, HBO va a lanzar estas dos películas simultáneamente en orden cronológico. La misma va a tener una duración de casi 7 horas. O sea que esto prácticamente va a narrar la historia de estas dos películas, todas en ese orden, y usted podrá disfrutarlas si usted está dispuesto a rasparse 7 horas sentados viendo esta joya del cine, pues le invitamos a que lo haga. Si usted quiere más información, ¿verdad?, de cómo es el rundown de esta película Godfather Epic, pues puede visitar el site de Godfather Trilogy, que es un fan site, pero que cuenta, ¿verdad?, de cómo es que se está trabajando este proyecto. Así que esto está bien interesante, ¿verdad? Y yo, por lo menos, obviamente, como dije cuando empecé, nosotros no habíamos nacido en esto, pero esta película tiene mucha fanaticada, es un clásico del cine, o sea, ¿verdad? De aquella época cuando se hacían estas películas de mafia, de italiana y cosas, esta es la joya que usted debe ver. Así que, ya, pasen por el set para que aprendan un poquito más de este proyecto y pendiente de HBO, ¿verdad? Para cuando la lancen, pues usted se siente ahí y se disfrute esta longa cinematográfica. Yo pienso verla, claro, está en muchísimos cantos. Pero ya, yo nunca he visto Godfather 2, yo he visto más que la primera, a mí me encantó. Yo vi la 1. Una película, sí, es una película que a pesar de que salió en el 72, todavía, you know, sobrevive con... El tiempo la ha tratado bastante bien. Yeah. Pero ya, la 2 dicen que es muy buena también, pero yo nunca la he visto. Y la 3 dicen que es malísima. Sí, la 3 ya la cosa no iba muy bien. Pero es que uno conoce el famoso personaje de Vito Corleone. La escena del caballo. ¡Oh! Eso es un staple en el cine, en la cinematografía norteamericana. Esa, la ronquerita clásica de Marlon Brando, porque Víctor Corleone hablaba como ronco, pero eso es lo que hacía épico ese personaje, hermano, de verdad. So, ya, yeah, muchos recuerdos de Godfather. Nice. Bueno, y con esto terminamos las noticias para la semana y vamos ahora a pasar a la siguiente sección. El dato geek de la semana. 28 de enero de 1986. El transbordador espacial Challenger explota 73 segundos después de su despegue, cobrando la vida de sus 7 tripulantes. Entonces, ¿ustedes se acuerdan de esto? Yo era nene. Yo recuerdo a mis papás hablando de esto. Y decía, no. Murió una maestra. I remember porque en casa, ya para esa fecha, ya había cable TV en casa. Y de hecho, lo estábamos viendo. Y vimos cuando pasó eso, porque el highlight, o sea, lo que atrapó la atención internacional para que la gente viera este lanzamiento era el hecho de que iba por primera vez una civil en este grupo, que era la maestra, ¿verdad?, la que fue escogida. Y pues eso prácticamente lo que tenía como que a todo el mundo con la expectativa, o sea, de pues ver el lanzamiento, porque iba una civil por primera vez, qué sé yo qué. Y, mano, sí, nosotros vimos eso y hecho, eso fue una cosa como que, ¿what? Y me acuerdo que yo tuve que hacer un proyecto de escuela referente a esto. Bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Que fue un día como que bien, bien tristón, mano, una cosa bien, bien, bien down. Ver eso ahí como que, ¿what? Pero sí, me acuerdo. Yo con el paso de los años, pues claro, vi el video, uh-huh, pero en vivo no recuerdo haberlo visto. Pero ya, recuerdo escuchar a mi papá que murió una maestra y qué sé yo. Eso que tú mencionaste de un civil en el espacio, ya, eso era una movida de la NASA para tratar de recapturar la atención de la gente, porque una vez que, you know, estas misiones espaciales que fueron muy exitosas, que si las Apolo, pues una vez pasó todo eso, el público perdió el interés, uh-huh, un poco, y la gente no veía los despegues, no seguía lo que estaba pasando. Entonces ellos vinieron con esta movida: vamos a tratar de llevar The Average Joe dentro de estas misiones para que la gente, you know, vea algo diferente, se puede identificar con eso. Y ya estaba la que se iba a convertir en esos momentos la primera maestra en el espacio y yeah. Pobrecita, se partió la cosa. Sí, man. Pobrecita. Space Dust. Yo no me acuerdo de nada, yo tengo 9 meses, así que... Ni Space Dust, porque... No llegó. Fue como que literalmente... No. Sí, la mano, primera nube. Sí, nada, diablo. Suena... Too soon, embustero. Pero sí, no, fue... Too soon, bro. Too late. Too soon, van 30 años de eso. Pero sí, no. Que él no la dejen guiar, era cruel. Ah, qué fuerte. Pero sí, no, de verdad que fue un día bien triste y para la NASA, porque como tú me dices, el hype del espacio había bajado bien brutal. Entonces... ellos como que regresan, tú sabes, como que quieren otra vez ponerse en el plano de la opinión pública y todo, y pasa esta desgracia, y pasaron muchos años en lo que la NASA volvió a hacer un lanzamiento oficial, luego de ese desgraciado, ¿verdad?, incidente, y yo me acuerdo que cuando ellos regresaron al espacio, eso se celebró porque todo el mundo estaba con la expectativa como que, claro, el cohete va a explotar, pero pues nada, ya en ese lanzamiento, pues todo salió bien, y pues volvieron a recuperar como que la confianza del público y del gobierno, tú sabes, porque ellos hasta inclusive los amenazaron con cortarle fondos y todo después de ese incidente. So que básicamente después del incidente la agencia quedó congelada en lo que se hacía toda la investigación. Sí, bueno, y después fue a los par de años, no estoy seguro que se terminó, que si una falla en el motor, qué sé yo, qué, bueno, un montón de cosas. Lo que lo ocasionó fue un O-ring, eso es, ¿cómo se dice O-ring en español? Como si fuera una junta. Una junta de diablo. Sí, una junta del Solid Booster, eso es, vendría siendo el tanque de combustible. Hay una junta, cuando despegó, falló. Cuando va subiendo, la presión del combustible era tan grande que escapó por ahí y se convirtió en una bola de fuego. Ya lo sé, mano. Es triste. Esto ya es sumamente triste. Si quieren pues repasar o ver ese momento, pueden ir a YouTube. Está el video del cohete y pues, de la explosión. Sí, mano. Bueno, vamos a pasar ahora a la sección de publicaciones. Esta semana en el mundo de los videojuegos estará saliendo Final Fantasy Explorer, esto para 3DS. Estará saliendo el DLC para Rise of the Tomb Raider, me refiero al DLC de Baba Yaga, Temple of the Witch. Y este, claro está, va a estar saliendo para Xbox 360 y Xbox One, que es donde actualmente está el juego disponible. También va a estar saliendo LEGO Marvel's Avengers. Esto va a salir para todo, gente. 3DS, PC, PS3, PS4, PlayStation Vita, Wii U, Xbox 360 y Xbox One. Yeah. He visto varios comerciales en primetime de este juego. Sí. Wow, me sorprende. Se ve bufiado el juego. Yeah. También va a estar saliendo finalmente The Witness. Este es un juego de puzzle que cuando se estaba hablando de PlayStation 4 que iba a salir, lo presentaban. Y este juego, de momento cayó en el olvido, no se sabía qué estaba pasando, excepto de que estaban trabajando en él. Finalmente va a salir. Va a tener un precio de $40, lo cual ha sido motivo de discusión entre que si es mucho o es poco. También va a estar saliendo Blockhood para PC, Slain para PC también, Rise of the Tomb Raider, finalmente va a estar dejando allá el ecosistema de Microsoft y va a estar llegando a PC. Les recordamos que va a estar saliendo para PlayStation 4 a finales de este año, pero ahora va a estar llegando a PC, así que veremos un spike ahora, por ejemplo, en Twitch de transmisiones de Tomb Raider. Uh-huh. Tomb Raider tuvo la mala fortuna de salir el mismo día que salió Fallout, y a pesar de que tuvo atención, Fallout le cast a shadow, lo opacó de una manera de que quedó en el olvido casi de inmediato. Así que esta es otra oportunidad que tiene para brillar. Y claro, está en el mundo de las PC, hay mucha gente que está involucrada con esto de los streaming, así que puede ser que tenga un resurgir. Uh-huh. Yo entiendo que es bastante positivo para el título. Y el juego es tremendo, el juego es tremendo. Yo en el break navideño tuve la oportunidad de probarlo en el Xbox One de mi cuñado, y está excelente el juego. Yo no puedo esperar a que salga para PlayStation, está muy muy bueno, de verdad que sí. Yo lo único que espero es que cuando salga para PlayStation salga con todos los DLC. Yo también. No que me vengan a es lo más lógico. Sí, es lo más lógico, y también con un par de bugs corregidos, porque efectivamente al ser la primera tirada, al igual que sucediera pues en tiempos pasados con juegos exclusivos, quote unquote, ¿verdad? De tiempo, time exclusive, con PlayStation para luego llegar a Xbox, da tiempo a corregir ciertos bugs que pues, pude identificar así a simple vista, sí, como que, you know, con cualquier update inicial. Sí, todos esos updates deberían ya estar incluidos con esa segunda versión. Yeah. También en PC sale Take the Dream 9, esto sale para PC y Mac. Va a salir un nuevo juego de carrera que aparentemente está en la línea de Gran Turismo, y me refiero a que es más tirando a simulación. Se llama Sebastian Loeb Rally Evo. Me imagino que esto es el nombre de algún corredor de rally. Yo no conozco nada de estos, de los corredores. Así, yo tampoco. Va a salir para PC, PlayStation 4, Xbox One. Estos juegos son muy, muy populares en Europa. Acá en el mercado norteamericano uno se mantiene dentro de lo que uno conoce mayormente. Cuando digo uno, me refiero al público general. Uno se mantiene en Forza y se mantiene en Gran Turismo, y si acaso esa aventura, los Need for Speed. Pero ya, viene un juego así y uno como que tiende a alejarse de ello. También para PC va a estar saliendo Bombshell. Y el último release para la semana, This War of Mine, The Little Ones. Esto va a estar saliendo para PlayStation 4 y Xbox One. Así que mucha actividad esta semana. Vamos a pasar rápidamente al Movies Box Office. En la quinta posición y estrenando esta semana, The Boy. Cuarta posición y también estrenando esta semana, Dirty Grandpa. Tercera posición y bajando dos, Ride Along 2. Segunda posición y subiendo una, Star Wars The Force Awakens. Esta hizo 14.3 millones de dólares esta semana para un gran total de 879.3 millones. Y la campeona esta semana y subiendo una posición, The Revenant. Esta tiene un total de 119.2 millones de dólares. Estrenando esta semana, estrena Kung Fu Panda 3. Yo no he visto ninguna de las Kung Fu Panda, mano. La 1. Yo me quedé en la 1. No, yo vi la 1 y estuvo decente. La 2, no, no sé ni de qué se trata. Oye, yo no he visto ninguna. Estoy bien atrás en esto. También estrena The Finest Hours, Jane Got a Gun y 50 Shades of Black. Que yo sé que esta película va a ser una porquería, pero yo quisiera verla. Y no he visto 50 Shades of Grey, so... Debería ver 50 Shades of Grey si voy a ver 50 Shades of Black para entender todos esos punchlines. ¿Esto es una secuela o esto es una de estas parodias? No, estos son los Wayne's Brothers. Es una comedia. Esto es una parodia. Got it. Sí. Ya tú sabes, 50 Shades of Black. Mira, ¿y cuál es la última? Jane's Got a Gun. Ah, no, es Jane Got a Gun. Yo creo que era basado en la canción de Aerosmith. Bueno, gente, y supieron a cuál especial de televisión pertenecía a la escena. Esto era tricky, porque es una referencia bastante vieja y quizás eso es algo que usted nunca vio, pero pertenecía al Star Wars Holiday Special. ¡Yay! ¡Yo lo vi! En su momento, yo Diablo, lo vi. ¿Tú sobreviviste eso? Sí, mano. Me lo raspé, pero lo vi. Oh my God. Yo cuando me enteré que eso existía, y no fue hace tanto, fue cuando resurgió este hype de Star Wars, eso, y estoy hablando del año pasado, que venía, se estaba acercando la Navidad, alguien lo mencionó. Y entonces dijo, wow, y hubo un Star Wars Holiday Special, y entonces lo busqué en YouTube. Mano, no sobreviví el primer sketch. Lo que ustedes escucharon en ese audio es el primer sketch. Ellos tuvieron la osadía, el atrevimiento, de hacer un sketch de 10 minutos con la familia de Chewbacca sin subtítulo, simplemente haciendo ruido. Y eso fue todo. Tú sabes, y yo no sobreviví a ese sketch. Yo no sé qué pasa después de eso. Y he escuchado, y de seguro no te interesa. No, y después de eso he leído cosas relacionadas al Holiday Special ese, y desde que los actores no querían estar allí, de que estaban de mala actitud, de que Carrie Fisher estaba allí embollada. So, pues en cierta manera quisiera verlo para corroborar todos esos comentarios, pero es tan y tan y tan malo que no hay manera de sobrevivirlo. Yo admiro a Alex, trofeo de platino para Alex, ¡ping!, por haberlo visto. Ah, no, pero era por la cuestión de tú sabes, el chamaquito, como que tú sabes, ver el especial de Halloween, pero a mí de Navidad de Star Wars era como que, oh, sí. De hecho, pero no, eso fue un boquete, mano. Eso fue un pretexto estúpido, mano, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo que fue lo mejor que hubo. Fue un money grab. Sí, mano. Eso fue un click here y te chavaste. De hecho, los ratings del show a la media hora ya habían perdido, creo que más del 50% de la audiencia. Al final del bloque, no terminaron ni número uno en esa hora. No. Y el show originalmente estaba programado para una hora, pero como habían tantos y tantos comercios interesados en anunciarse en ese espacio, lo extendieron a 2 horas. Oh, wow. Yo sospecho que esos sketches ya los habían diseñado para, digamos, para la mitad del tiempo que realmente estuvieron en el aire, y al extenderlo, pues lo que hicieron fue rellenar. Ah, en verdad, gente, si tiene el valor, vaya a YouTube, yeah, y búsquelo. Star Wars Holiday Special. La valentía. Bueno. La osadía de ver eso. Que la fuerza lo acompañe. Bueno, sí, yo espero que la fuerza esté con usted. Bueno, vamos a pasar ahora al tópico para esta semana. Y esta semana le toca el turno a Back to Retro. Y como yo estoy de host, yo voy a estar a cargo de esto. Esto típicamente lo hace Alex, pero bajo el formato que tenemos nuevo este año, el que esté de host se encarga del tópico. Y yo voy a estar a cargo del Back to Retro. Y yo lo voy a hacer de Robocop. Robocop es una película de 1987. Es una película de acción escrita por Edward Newman y Michael Miner, y está dirigida por Paul Behover y protagonizada por Peter Weller, Nancy Ellen, Dan O'Hurley High, Kurtwood Smith, Miguel Ferrer y Ronnie Cox. La historia toma lugar en una versión plagada de crimen de la ciudad de Detroit, y la trama principal gira alrededor del oficial de policía Alex Murphy, que está interpretado por Peter Weller, quien es brutalmente asesinado por una ganga de criminales. Por medio de la corporación Omni Consumer Products, o OCP, como se conoce a lo largo de toda la película, los restos del cuerpo del oficial Murphy son utilizados para crear un cyborg a cargo de hacer que las leyes se cumplan. Y este cyborg es conocido como Robocop. A según se desarrolla la historia, se pueden ver cómo la crisis de identidad de Murphy o Robocop toma juego en toda esta trama. También vemos cómo la corrupción, la avaricia, las prácticas capitalistas y los medios de comunicación influencian toda la historia. Robocop estrenó el 17 de julio de 1987 y fue bien recibida por la crítica, lo cual es un tanto raro para una película de acción, pero ya, la crítica le gustó. La misma contó con un presupuesto de $13 millones y recaudó 53.4 millones en la taquilla. Sí, un exitazo. Nice. Fue filmada en tan solo 75 días continuos, pero la escena de la muerte del oficial Murphy, esa se filmó en enero del siguiente año, o sea, unos varios meses después. La mayoría de las escenas en las que se ve la ciudad de Detroit fueron realmente filmadas en la ciudad de Dallas. Yo, tú que vives en Dallas y has visto Robocop, ¿habías notado eso? Brother, no, voy a tener que dar un rundown por la película y por ciertas partes de aquí de Dallas. Puedo imaginarme más o menos ciertos lugares donde pues era posible. Hay que recordar también la fecha de grabación versus el hecho de que yo solamente llevo viviendo acá unos 3, 4 años ahora en verano. So, la cosa pues yeah, puede que haya cambiado bastante. Pero como dato curioso, aquí los edificios y las áreas permanecen bastante similares, según he visto en los tours que hemos dado hacia Downtown, etc. So, sería interesante ver dónde fue que grabaron, buscar específicamente, dejándome llevar por los screenshots de la película, etc. Sí, o sea, todo lo que es outdoor, excepto las escenas que se hicieron en el steel mill. ¿Cómo se dice steel mill en español? Molino de acero. No. No suena tan feo. A ver, María, lo tenía ahora mismo y se me escapó. Anyway, donde bregan con acero, donde derriten sí, aceros y bregan con metales. Exacto. Eso se filmó en Pensilvania. Okay. Un suburbio de, creo que de Pittsburgh. Pero ya, el resto de las cosas de la ciudad fueron en Dallas. Qué brutal. You know, y ante el éxito del proyecto, más entradas en este universo no podían faltar. Así que en 1988, o sea, un año después, la franquicia llegó a la pantalla pequeña con una serie animada, RoboCop The Animated Series. Y yo creo que todos vimos esta serie en algún punto. Oh, yes. Yeah, yo la veía, no era muy buena, pero la veía. Sí, está chévere. Ya, esta fue producida por Marvel y contó con tan solo 12 episodios. A esta le siguieron en 1990 y 1993 las películas de RoboCop 2 y RoboCop 3, respectivamente. A mí, yo la 3 nunca la he visto, la 2 no me gustó. No pierdas el tiempo con la 3. No. Si la 2 no te gustó... Espera, te digo más. Lo que mencionaste en ese mismo orden es que está lo nítido. O sea, The Animated Series está más nítido o estuvo más nítido que RoboCop 2 y RoboCop 3. Está bien. Honestamente. Sí. Wow. Pues en 1994, también en para la televisión, RoboCop The Series contó con 22 episodios. Esto era una producción canadiense. En 1998 la franquicia recibió una segunda serie animada, esta vez como RoboCop Alpha Commando. Esta yo no sabía que existía, pero contó con 40 episodios y fue producida por MGM. Estuvo regular. Pues, bueno, y ni idea, esta tomaba en el futuro, ¿verdad? Tomaba lugar en el futuro muchísimo más adelante. Sí, una cosita así, los carros estaban más adelantados, la animación era parecida a la de Batman The Animated Series, que era como que un poquito más cuadrado, el torso mucho más exagerado, que por lo menos lo que me acuerdo, si la memoria no me falla. Okay. Yo vi tan solo una carátula cuando estaba haciendo research de esto, vi la carátula, pero no vi como tal se veía la serie. También para la televisión, en el 2001 estrenó la miniserie RoboCop Prime Directives. Esta también es una producción canadiense. Esta contó con 4 capítulos de 90 minutos cada uno. Y la última entrada en esta franquicia tomó lugar en el 2014 con el lanzamiento de una película que funcionó como tipo reboot para la historia, la cual llevó por título RoboCop. So, era RoboCop, pero era un universo totalmente aparte, o sea, era un reboot a la historia que ya conocíamos. Uh-huh. Yeah. Muy buena, y pues, a mí me gustó. Sí, a mí me gustó, por razones totalmente diferentes a la primera, pero me gustó. Yeah. So, me gusta la clásica y me gusta la nueva. Uh-huh. Aunque la nueva yo creo que no le fue muy bien en la taquilla ni en la crítica, así que yo no sé si vayan a continuar haciendo películas bajo esta línea. Y además, como es costumbre de toda película exitosa, la misma también contó con figuras de acción, comic books y videojuegos. Y como nosotros siempre hacemos en Back to Retro, vamos a mencionar por encimita qué hay dentro de cada una de esas categorías. En cuestión de figuras de acción, NECA, que nosotros hemos hablado de NECA aquí en el pasado, tiene un RoboCop de 7 pulgadas con un sistemita para sacar la pistola, como la saca RoboCop, que es como que spring loaded. Esa figura ronda los $50. Yo la tengo desde hace tiempo en mi wishlist. Si alguien me la quiere regalar, ahí, adelante. Entrando a Amazon. Espérate por ahí. Yeah. Square Enix Play Arts. Si ustedes han visto esto, esas figuras de Square Enix son, pero que súper, súper detalladas. Son brutales. Esto de Metal Gear y de RoboCop. Sí, hay una de RoboCop. Estas rondan alrededor de los $100. Nice. Esta particularmente la vi por 97, pero también la he visto en ocasiones, las he visto alrededor de 70 y 80. Claro, estas no podían faltar, nuestros favoritos, los Funko Pops. Tienen uno de RoboCop, que sí, yo lo tengo en mi colección, muy contento de tenerlo. Esta ronda alrededor de los $12. Y es el RoboCop clásico, no el de la nueva versión. Y hay una figura de RoboCop que es bajo Movie Masterpiece Diecast. Una figura a un sexto de escala, o sea, un pie igual a 6 pies. O sea, la figura debe medir alrededor de 12 pulgadas. Oh. Uf, súper detallada. Pero, yeah, con este tamaño y ese nivel de detalle y materiales, ya se podrán imaginar el precio, ronda alrededor de los $275. Bueno, pero en esta línea de figuras, no sé si ustedes llegaron a ver las figuras originales que salieron de la película de RoboCop. Eran de estas más o menos tamaño G.I. Joe, y tú le ponías un fulminante a la parte de atrás. Y sabrás que yo tenía un He-Man que tú le podías poner un fulminante. Sí, de ese de los He-Man yo me acuerdo, pero de esto me daba gracia porque era en la parte de atrás y traía un rollito. Entonces tú, no me acuerdo ahora qué era lo que tenías que apretar, si era un brazo o las piernas, y hacía obviamente pues el sonidito de la pistola. Y era tanto Robocop como el resto de la línea, o sea, todos de alguna manera u otra tenían algún backpack incorporado. Y tú sabes, ya tú sabes, la peste a fulminante estaba en los cuartos de los nenes chiquitos que se acabó. Yo me acuerdo haber interaccionado con esta figura. Yo no tenía ninguna de mi propiedad porque mis padres tenían cierto temor con esto de los fulminantes y toda la cosa y mi condición del ojo y bla, bla, bla. Pero pues eventualmente siempre llegué a exponerme al peligro. Me gusta vivir así dangerously con fulminantes y figuras de acción. Con fulminante y los garbancitos. Exacto. Pregunta, ¿qué fulminante utilizaba? ¿El que era el strip o el que era strip, el redondito? Strip. Ok. Hey, eran los strips. Y era, para mí eso era nítido, mano. Como que, ¿qué rayos? O sea, ¿a quién se le ocurrió hacer eso de esa forma? Entonces, las figuras como tal eran metal. Era como si estuvieras jugando con una figura de acción, pero al mismo tiempo era como un Hot Wheel. O sea, era como que una fusión. Oh, wow. So, it was something weird. Oh, really cool. Pero bufiado. No sé si la recordaban, por eso la menciono. No, yo realmente no me acuerdo. Yo nunca llegué a ver una figura de acción, yo de nene, que fuera de Robocop. La que he visto ha sido ya de adulto. Ok. Me acuerdo que venía el carro también. O sea, era una línea completa de figuras de acción para, pues ya tú sabes, el merchandising y atacar a los niños. En ese sentido, o sea, el bolsillo de los padres a través de los niños. Los 80 eran tan interesantes porque salían estas películas ultraviolentas, clasificadas R, dirigidas a adultos, pero después sacaban una sección, una serie animada para niños y juguetes para niños. El merchandising from hell, ya tú sabes. Yeah. Continuando por aquí, en cuestión de los comic books, hay varios. Encontré cuatro particularmente. Está Robocop, de Marvel Comics, corrió de 1990 a 1992, contó con 23 ediciones. También está Robocop vs. Terminator, está bajo Dark Horse Comics, está 1992. Dark Horse Comics también tuvo Robocop de 1992 al 94, 13 ediciones. Y también otra que se conoció como Robocop. Y esta estuvo bajo Avatar Press y esta fue más reciente. Esta fue en el del 2003 al 2006 y contó con 11 ediciones. Yo me di la vuelta por Amazon y muchas de estas ya están compiladas en libros. Así que si funciona tipo graphic novels, así que si le interesan puede darse la vuelta por allá. Los precios, no vi nada que fuera una ganga, así que chequea a ver. También fan. En Barnes and Noble yo vi que tenía mejores precios, pero aún así no era una ganga. Right. Y en cuestión de videojuegos, la serie contó con aproximadamente 6 juegos ahí. El primero salió en 1988 y tuvo una versión casera en 1989, me refiero a Robocop. La primera versión fue de arcade, que ese juego yo llegué a verlo. El juego era side-scroller, pero tenía unos niveles que eran tipo como que first-person shooter. Y luego pues salió una versión para el Nintendo Entertainment System que era bastante parecida a la versión de arcade. Luego en el 90, más o menos la misma historia, 90-91, Robocop 2. En este caso tengo entendido que salió primero la versión casera y luego salió una versión arcade. Luego en 1993 salió Robocop 3, luego Robocop 3D, Robocop vs. Terminator y Robocop en el 2003. Esta versión particularmente salió en varias consolas como en PlayStation 2 y Xbox, el primer Xbox, pero en Estados Unidos tan solo salió en Xbox, en el primer Xbox. Tengo entendido que en el mercado europeo pues sí salió para PlayStation 2, pero pues para acá, ahí solamente. Y para cerrar, si le interesa conseguir la trilogía de las películas, Amazon la tiene en Blu-ray por $20, bajo el nombre de Robocop Trilogy Collection. Y también, si lo que le interesa es la primera, pueden comprar la primera en Blu-ray por $10 en Amazon. pueden comprar el reboot, la versión que salió en el 2014, está en Blu-ray por $5. Wow, una ganga. Y creo que es Blu-ray Digital Copy. ¿Con? Ok, espérate. ¿Sí? Yo haciendo el research la añadí a mi carrito. 5 pesitos, mano, eso no lo deben pasar. Ya, 5 pesitos. Ah, y por comprar esa te dan 5 descuentos si vas a comprar The Martian. Y The Martian está en 15, con 5 descuentos te salen 10. Eso te sale gratis. está super cool. No se dejen engañar, entonces... no se dejen engañar, la película no está mal. Y en cuanto a la serie de RoboCop Prime Directives, si le interesa verla, encontré que está disponible en Amazon Prime. Así que, tremendo. Nuevamente, esta es la que es miniserie, 4 episodios, 90 minutos. Okay, sumamente interesante. Yo sabía que había una serie, porque una vez yo me encontré con una, pero pensaba que era fanmade. Pero ya, ¿no? Fue una producción completa. No sé si me siente a verla. Quizás le dé un try y más o menos como vaya ese episodio decido si la continúo o no. Pero bueno, con la información ya dada, opiniones sobre la película, ¿la vieron, la disfrutaron? ¿Cómo la recuerdan? Vamos a dejar que el invitado arranque primero. Ah, pues hermano, esta película a mí me encantó. De verdad que de la escena de muerte y toda la violencia que cargaba la película misma, o sea, cuando salió era una película que... prácticamente estaba seteando pauta, diría yo, en términos de lo que iba a hacer o cómo el cine iba a manejar las escenas de los shootings y las cosas. Tenía incluso unas ciertas alusiones a películas del oeste, a este típico showdown, o sea, en una ciudad semidesierta, etcétera. Me llama la atención el hecho de que se trabajara, ¿verdad?, donde se trabajó, que entre comillas era Detroit en Chicago en un futuro. Irónicamente, Detroit cayó en años recientes en un problema catastrófico a nivel de economía y social, ¿sabes? De ser algo muy parecido a lo que irónicamente esta película predijo hace tanto tiempo, ¿no? A cierto modo de predicción me voy por esa línea en términos de crímenes, etcétera. So, la película para mí fue un palo. Yo la vi obviamente desde pequeño, me gustó mucho, me gustó los efectos especiales, es algo que hay que resaltar de esta película, y pues en ella se puede ver la fascinación que tenía Hollywood por los androides y por toda esta temática de la robótica y de cómo si había un robot pues era o no humano. Entiéndase, si tenía alma o no tenía alma, o no tenía recuerdos, o no tenía... So, todo este revolú, este drama con este mezcla de acción, para mí fue una buena fórmula. En términos del libreto como tal, no me pareció la gran cosa. De pequeño, pues obviamente uno está como que, ah, sí, qué nítido. Era tu típica película de venganza, esta gente me mató, hice un cortocircuito, me acordé que me mataron, los voy a matar a ellos. Pero sumamente entretenida. Por demás, en términos de los productos que se estuvieron mencionando, pues como les dije, recuerdo los juguetitos estos de Fulminante, los videojuegos, leí duro a los videojuegos. Recuerdo que llegaron a salir, si no una, varias de las versiones llegaron a estar en Game Boy. Y ahí es donde yo recuerdo haberlo jugado al menos una o dos veces, con excepción de RoboCop vs. Terminator. Ese, si no me equivoco, salió para Super Nintendo. Y a ese yo le di, pero mire... durísimo de que... Va a ser Genesis también, ¿sale? Ah, exacto, eso es lo que me refiero, como que ese tiempo. Y era algo que tú veías como que con una pompeadera. Yo creo que también hicieron uno de Alien vs. Predator, juego también. Y ese crossover como que se estaba esperando. Y fue uno de mis primeros de los primeros juegos que yo acabé en Super Nintendo. Fue el de RoboCop vs. Terminator y el juego estaba bien hecho, o sea, tú podías escuchar cómo el robot caminaba, todos los tiros, todo como que bien, bien espectacular, tú sabes. Y me acuerdo, así hablando ahora, que en RoboCop 3 el feature era que de alguna manera mágica él tenía como un gadget nuevo que podía volar, tenía como un jetpack. Y entonces ese era como que el feature de RoboCop 3, o sea, como que aparte de todo lo que pasara... pues a él le tenía ese aditamento que podía entonces patrullar desde el aire. So, y el hand cannon. Y el hand cannon. Y sí, maldito Han Cannon, brother. Era como que ver una cosa mala de Mega Man meets Robocop. Como sí. Que no, no, por favor, no. Se veía hasta de goma. O sea, cuando lo movía eso, mal. Eso. Tenía que llamarse Robocop. Tenía que llamarse Robocop versus The Cyber Ninjas. Sí, mano. Qué re... ¡Ah, verdad! ¡Que había... ¡Oh, my God! Sí, Alex, diablo. No, mano, horrible, horrible. Pero ya, sí, Robocop horrible. Lo recuerdo con mucho cariño. De verdad que es una de las franquicias que me recuerdan buenos tiempos. Ya. Yo en mi caso, obviamente, no tengo mucho más que decir porque yo pues prácticamente recoge más o menos mi forma de pensar de la película. Sí, ¿verdad? Me te recuerdo porque obviamente esta yo tuve la oportunidad y tuve chance de poderla ir a ver al cine cuando salió. Y de verdad que la película llamaba mucho la atención y la curiosidad era esa de cómo, o sea, un robot policía, o sea, un tipo robot, o sea, cómo de hecho lo hicieron, cómo lo construyeron. Tú sabes, y pues siempre daba esa curiosidad. Para los estándares del cine de aquel entonces, ¿verdad? Que pues la tecnología obviamente era bien limitada en comparación a esta ahora en nuestros tiempos. Yo entiendo que la película en cuestión de efectos visuales quedó muy buena. O sea, la cuestión, ¿verdad? Los efectos especiales estaban muy buenos. La película sí también tenía mucho gore. O sea, era una película bien sangrienta. O sea, por cualquier escena era un splash de sangre bien, bien exagerado. Y obviamente, como olvidar, ¿verdad? Que yo creo que el Han Cannon o la pistola de Robocop, yo creo que dentro de la historia del cine, yo creo que es uno de los Han Cannons más singulares y más únicos que se han visto en cualquier película. O sea, era un Han Cannon sumamente grande, ¿verdad? Ah, espérate, perdóname, tú estás hablando de la pistola como tal, cuando dijiste Han Cannon ahorita. Sí, el cañón de mano. Retiro lo dicho, es que en la 3 él se cambia la mano y tiene un cañón en la mano literalmente. Lo que pasa es que se la tumban, acuérdate, a él se la tumban en la 3 y él coge esa y se la engancha en la mano y se convierte como un Han Cannon tipo Mega Man. Eso es lo que yo odio, pero la que estás hablando es icónica, brother. La pistola. Nítida, se ha hecho que era prácticamente como una metralleta reducida. So, de verdad que la película, no, chacho, quien no le gustó Robocop, de verdad no sé, digo, el last geek al fin, si no le gustó Robocop, pues está mal, porque tiene sus momentos, típica película de acción, como dijo Juan, ¿sabes? Vaga en cuanto a dialecto, una historia no tan profunda, bastante fácil de entender, ¿sabes? Usted no se va a sentir perdido, solo denle un try. Si nunca han visto Robocop, búsquenla en Amazon o miren a ver dónde la consiguen, porque de verdad que está chévere, a mí me gustó mucho. Yo nunca la fui a ver al cine, yo vine a verla cuando la dieron en Tele 11. Y cuando yo vi eso, oh my God, como que blew my mind. Algo que ellos hicieron bien interesante para esa época, que estaba dominada por tantas películas de acción, es que Robocop comienza siendo casi indestructible e imparable, una fuerza con que nadie se puede, you know, comparar. Y luego cae a ser sumamente vulnerable. Y entonces, en ese entonces, era algo como que yo encontraba diferente. Tú tenías películas como Commando, la primera Terminator, donde, you know, estas fuerzas no habían que las detuviera. Y aquí, Robocop, aún teniendo todas esas ventajas, cae bajo la vulnerabilidad. Y eso le daba cierta incertidumbre. Y a mí eso me fascinó muchísimo. La violencia ya... muchísima violencia. Después que uno lo piense, diablo, Robocop era un robot asesino. Bueno, no era un robot, un cyborg asesino. O sea, el montón de gente que Robocop mató. ¿Verdad? Que te pare ahí, te voy a dar un ticket por comerte la luz. Ah, ¿no te paraste? Ok, sí, la sentencia. No te paraste. Oh my God. So, al contrastar eso con la película moderna, con el reboot, donde Robocop si acaso mata a una persona en toda la película, so, dije, wow, es sumamente diferente el approach. Pero claro está, era una película de los 80, eran otros tiempos, eso era parte de lo que se esperaba. So, ya es una película que a mí me fascina, yo la tengo en Blu-ray. Hace poco menos de un año que la última vez que la vi. Pensaba verla antes del show para repasar, pero no me dio oportunidad. Pero ya, la tengo por ahí, me encanta. ¿Cómo olvidar? Dead or Alive, you're coming with me, creep. No, y como le golpea en una que logra vencer al quote unquote al enemigo, al otro robot, que es con la bala esa de tanque. Uh-huh. El cañón ese que es como que okay, él lo puede dominar porque él es robótico también, si no, no puede levantar eso. Casualmente mi foto escolar, creo que de primero o segundo grado, es aguantando el muñeco de los malos. El que es el contrario a Robocop, eso era lo que el fotógrafo nos puso en las manos a todos los niños, los varoncitos, ese año en la foto escolar de la escuela. Todavía no fotos. Yeah, tú dices el droid ese, el Enforcement Droid. Sí, el mano. ED, ¿cómo era que se llamaba? ED-209 o algo así. Era las dos patitas y como que la... Sí, que no sabía bajar las escaleras. Ese mismo. Y gritaba como un lechón. Ese mismo. ¿Por qué él vio a bien que nosotros tuviéramos ese siendo tan... No sé, desconozco, mano. Es una foto ya, bien weird. Ese era para ponerle un bate de pelota, un guante de béisbol, pero... Eventualmente, si la consigo, voy a enviárselas para que hagan el buleo oficial. La cosa que tú no sabes, el fotógrafo hoy día es un criminal mastermind. Lo que estaba era escauteando los posibles candidatos para su ganga futura. Uh-huh. Eso lo explica todo, digamos. Bueno, gente, con esto vamos a terminar Back to Retro de esta semana y vamos a pasar a qué es la que hay. Y nuevamente vamos a comenzar con nuestro invitado. Bueno, pues rápidamente, que Alex ya vio la agenda y me tiró la pullita, así que voy a cortar aquí un poquito. Jessica Jones, tremenda serie en Netflix, la estuve viendo, la terminé de ver, la recomiendo altamente. Es muy bien balanceada, si no han leído el cómic, que pues en el cómic como tal se llama Alias. Esto les recomiendo, la serie está sumamente excelente. También estoy viendo Wentworth, que es una serie de una prisión de féminas en Netflix también. Es una serie extranjera. Yo no sé bien de dónde es. Yo sé que el acento es raro y no es británica. No sé si es de Australia o qué, pero está bien interesante. Está muy, muy buena, de verdad que sí. También en Netflix estoy viendo Seven Deadly Sins. Esto es un anime. Está muy bueno so far. He visto como 4 episodios y está decente. Empecé a ver la Shannara Chronicles. Esto es una serie en MTV donde hay un futuro distópico. Está bien extraño so far porque se supone que suceda en nuestro mundo actual, en el futuro, bien exagerado porque se ve pues las ruinas de ciudades, etcétera, ciudades modernas. Pero los que están habitando esta nueva tierra, entre comillas, son elfos. Esencialmente, esto hay presencia de humanos también en cierta mención, o hay pues en el lore, pero está extraño. Todavía no han explicado bien qué fue lo que pasó que llevó a la Tierra a ese status quo, pero me resulta bastante interesante y está decentona. O sea, no está, tiene un buen balance. En términos de juego, he estado jugando Batman Arkham Knight. Estoy bien activado consiguiendo los Riddle Missions. Estoy también jugando el Season of Infamy DLC en el PS4. Y el tiempo que no utilizo en Batman, estoy dándole a Rocket League como siempre. Y de paso, saqué un momentito para leer mi revista de Game Informer. Y estuve leyendo un artículo muy, muy interesante que simplemente voy a recomendárselo a todos los que tengan esta suscripción. El artículo se titula The Difficulty of Difficulty y esencialmente habla un poquito acerca del approach que tienen los developers en cuanto a trabajar juegos y la dificultad, ¿verdad?, de mantener un balance para que no haya rage quit ni tampoco haya this is too easy quit. Y me pareció muy interesante, dado que en este últimos meses me he estado exponiendo a juegos pues relativamente difíciles como Super Meat Boy o Dark Souls y Bloodborne, etc. Y lo encontré pertinente. So yeah, esa es la que hay conmigo, gente. Nice. Alex. Bueno, yo en esta parte aquí no tengo mucho que aportar. No estaba haciendo así nada además de lo mismo que estaba haciendo. Nada, jugando Destiny. La otra noche me senté a jugar un poquito de Isaac, que hace tiempo que no le sometía. Sí, este fin de semana, dentro de Destiny, me fui a jugar Trials of Osiris, y yo sabía lo que es eso. Y nada, bueno, ¿cómo te fue? malísimo. ¿Pero malísimo, estabas jugando malísimo con combo o te tiraste solo? No, me tiré con combo, estaba con Kaku y otros los muchachos más, y de verdad que es chabón el Trials of Osiris. De verdad que el problema es, bueno, no es un problema, la cuestión es, mira, ahorita estábamos jugando y digo, para los que no sepan lo que es Trials of Osiris, básicamente es una experiencia multiplayer que solamente viene a Destiny de viernes a lunes. Es un mapa, es el mismo mapa para todo el mundo, y son matches de 3 contra 3. Si te matan, tus compañeros te pueden revivir, o sea, tus compañeros te pueden responder. Si no te pueden revivir, tú no puedes responder automáticamente. ¿Qué pasa? Hay una recompensa si usted logra ganar 19 enfrentamientos consecutivos. Y al tú ganar estos 9 matches, pues tú vas al planeta Mercurio, a un lugar que se llama The Lighthouse. Tú llegas allí, hay un cofre y vas a tener rewards. Pueden dropearte armas con luz bien alta y son armas exclusivas de este modo, de Trials of Osiris. Son armas que usted no va a conseguir en ningún lugar en Destiny, a menos que usted complete su passage y gane 9 victorias consecutivas. Usted tiene unos booms, que son unos perdones que usted compra, que cuando, por ejemplo, si usted va ganando 5 corridos y pierde, pues ese boom le permite a usted, le perdona una derrota. Le perdió una derrota y puede seguir. Ahora bien, si usted pierde 3 matches, el passage se cierra y lamentablemente no podrá llegar a la house. Tiene que entonces descartarlo y comprar un nuevo passage para otra vez volver a intentar si tiene más suerte y ganar 9 veces corrida. La propuesta es bien interesante. El problema es que nos pasó ahorita, tengo que explicar a los muchachos que el sistema, o sea, si usted ya lleva ganando 4 o 5 juegos consecutivos, ya a partir de ese momento el sistema comienza a parearle usted con otros jugadores que van igual que usted. O sea, jugadores, equipos que ya están en 4-0, 5-0. O sea, que ya ahí enfrenta a gente que está invicta contra usted. Entonces ahí es que usted tiene que sacar su habilidad de multiplayer, las mejores armas, lo que venga, porque esa gente también vienen virados. O sea, ellos tampoco como no van a perder su invicto. Y ahí es que la cosa se pone bien nasty. Ya después de esas 4 o 5 victorias, lo que el sistema te tira son tipos duros, duros, duros de verdad. O sea, y unos matches que nos daban unas arrastras, nos ganaban 5-0, 5-1. O sea, de verdad que nos dieron duro. Y a cierto punto es medio frustrante porque no le gusta. Yo por lo menos nunca he llegado al Lighthouse, nunca he tenido la oportunidad de llegar. Ninguno de los muchos tampoco. Y de verdad que es bien frustrante. O sea, es chévere porque es bien estratégico, pero es bien frustrante. O sea, la cosa es que tú sabes que tú juegas bien. O sea, que no es que tú juegues mal, es que viene alguien y juega más que tú. Juega y más tienes que uno. Que internalizarlo y aceptarlo y que no haya mucho rage. Tienes que mantener la cosa en balance. No, mano, hay mucho rage. Yo iba a streamear hoy por el día, pero dije, no, yo no voy a streamear esto porque esta gente con los que yo juego, eso bajan cuanto santo va. No quise, tú sabes. Pero sí, traer software es bueno, pero es chabón. Sí le pude sacar en uno de los rewards por hacer los bounty, me cayó una Worldstar 305, que eso es el Hancaron de Trials. Muy bueno, tiene buenos perks, se lo voy a subir poquito a poco. Pero sí, eso es prácticamente lo que estaba haciendo. No he visto nada así en Netflix ni nada así nuevo. Así que ya, prácticamente eso es lo que estaba haciendo. Hermano, yo no tanta actividad, pero sí comencé a ver Jessica Jones. Nuestro panita Kaku Music Soler la había recomendado. Y dije, ya, voy a comenzar a verla. He estado viéndola durante mis periodos de almuerzo en el trabajo. Si me llevo almuerzo para la oficina, pues almuerzo y veo por lo menos 25-30 minutos. Con jefe un puesto, ¿verdad? Sí. me tardo básicamente 2 días en ver un episodio. Tan solo he visto los primeros 2 episodios. ¡Oh, my God! Cuando está terminando el primer episodio, el pilot, lo tendría siendo el pilot, una de esas últimas escenas, a mí me ha dado un escalofrío que me duró como un minuto. Y ya que Gio la vio, y para no dar mucho spoiler, me refiero a la escena del ascensor. A mí me ha dado un escalofrío, pero es este escalofrío continuo donde tú tienes que seguir viendo. Oh my God. Y viendo el segundo episodio, he pasado un susto, pero no por lo que vi en la pantalla. Es que estoy tan entregado, estoy con los headphones puestos. Y estoy ahí pues entregado viéndolo. Tengo un compañero de trabajo que entró a mi oficina y tocó, pero yo no lo escuché, estoy con los headphones. Y se me para detrás y me toca. Por poco me muero. Pues yo estaba, pero que me he entregado con la serie. So, pero ya, lo que he visto hasta el momento, uff, qué cosa salvaje. Hasta el momento me gusta más que Daredevil. Y Daredevil fue buenísima. Jessica Jones me está gustando más. También comencé a ver en Amazon The Man in the High Castle. Ya yo había escuchado hablar de esta serie. Y dije, ah, déjame darle un try. Si no me gusta lo que veo, pues ya sé que no la voy a ver. ¡Wow! Me gusta. La serie es un poquito lenta, pero a mí no me molesta. Yo la encuentro sumamente interesante. La serie está basada, está loosely based en un libro que salió en los 60, con el mismo nombre. Es una historia alterna. Se basa en que los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial y tomaron posesión de los Estados Unidos. Y entonces se repartieron a Estados Unidos, básicamente el West Coast, la zona, el área oeste de los Estados Unidos, se la dieron a los japoneses, y el este de los Estados Unidos le pertenece a los alemanes. Entonces en el medio, donde están las montañas y las cosas, eso es una zona neutral. Y entonces la historia toma lugar como en 1962, creo que es por ahí, y Hitler es el líder, pues, de Alemania, y está aparentemente mal de salud y va a morir, y ya se ve que hay un conflicto de quién va a ser el sucesor. Tan solo he visto los primeros dos episodios, pero ya se ve que están planteando ese conflicto. Aparte de eso, hay una resistencia, claro está, tratando de volver a retomar control de lo que es Estados Unidos, pero ahí hay tantas y tantas y tantas incógnitas que es lo que me mantiene intrigado. So, si tienen una oportunidad, si tienen Amazon Prime, véala, se la recomiendo. ¿Está exclusiva de Amazon? Sí, es exclusiva de Amazon. Okay. Si lo encuentran muy lento, quizá la serie no es para usted, pero ya, si se disfrutó eso, yo me la estoy disfrutando. Me gusta mucho lo que estoy viendo. Aparte de eso, he estado jugando NBA 2K16 entre ratitos, mayormente sábados y domingos. He estado jugando el modo de My Team. Ya estoy por culminar con ese modo y no volverlo a jugar, porque ya me estoy acercando al mega paywall que no hay manera de saltar. He estado haciendo dentro de los juegos los juegos de Dominations. Ya le gané a todos los equipos de la NBA, ya le gané vía Domination. Y ahora me toca con el equipo de estrellas del este. Y no le puedo ganar vía Domination. Le gano, pero no vía Domination. Así que, y no estoy ni cerca, porque tengo que hacer como 815 puntos para eso. Y es sumamente difícil. Y para completar esa sección de Domination, si la quisiera terminar, todavía me faltarían como 5 equipos más. O sea, los 2 equipos de estrellas, más 3 equipos especiales que no sé a quiénes tienen. Me imagino que será un mega trabuco increíble, que tampoco no creo que le vaya a poder ganar. So, mi nuevo objetivo es llegar a la meta de 250 tarjetas coleccionadas, porque en ese punto me dan 20.000 de los My Team Points, y con eso pues compro si acaso una tarjeta más y ya. Y ahí termino, no vuelvo a jugar My Team. No sé si me mueva al modo de My Player o simplemente me quede haciendo Exhibition Games. Aparte de eso, compré la trilogía de Grand Theft Auto para PlayStation 4. Esa estaba en especial hace como 2 semanas. Yo creo que todavía el especial continúa. Y entonces me senté y jugué un poquito, básicamente la primera misión de cada uno de los juegos, nada, para repasarlo. Y he estado jugando Grand Theft Auto 3. Diablo, Grand Theft Auto 3 es difícil. Particularmente porque disparar, el sistema para disparar es tan y tan y tan malo, que realmente es un challenge. Y después los controles son tan anticuados. Y claro, está, uno se da cuenta de esto porque ha pasado tantos años y no ha tratado otros sistemas que funcionan mejor. Para ese entonces, pues, era algo nuevo, algo innovador. Uno se acostumbraba rápidamente. De que tengo un problema increíble para disparar. Porque para disparar, uno presiona el R1 para aim. Pero para, como tal, disparar, tiene que disparar con el círculo. Entonces uno no apunta como apunta en los juegos de third person tradicionalmente, que uno puede mover la mirilla. No, él tiene un auto lock y para poder saltar de un target a otro tienes que usar el L2 o el R2. Y yo me vuelvo un 8 cuando tengo que disparar esto en una situación tensa. Trato de disparar como se disparan los juegos modernos y muero fácilmente. Pero ya. Ya. Yeah. Pero como tal, pues estoy haciendo misiones, estaba buscando los hidden packages en la ciudad. So, estoy ahí entre ratitos haciendo una misión. Nada muy serio, pienso darle hasta que me canse y luego salto un ratito a Vice City y luego un ratito a San Andreas. No tengo intención de terminarlo, simplemente quiero repasar lo que ya había jugado en el pasado. Pues con esto terminamos ¿Qué es la que hay? Esta semana no vi comentarios en Facebook ni en la página, así que le damos un rico next. Vamos para el cierre. Les recordamos que el equipo de Extra Life Puerto Rico se encuentra en modo de reclutamiento. Ya queremos que usted se una a nuestro equipo y nos ayude a recaudar fondos para los niños de la Fundación San Jorge. Para unirse, visite extralifepr.org y presionan el botoncito que dice únete a nuestro equipo. Solo lleva una forma que ya tiene el equipo ahí by default. Usted llena la información y así se une a nuestro equipo. Nuevamente estamos en periodo de reclutar, así que si usted se une a nuestro equipo, ayúdenos a reclutar a otras personas. Háblele sobre Extra Life. Si usted desea más información sobre Extra Life, puede preguntarnos hasta por un comentario de aquí del mismo podcast, o nos puede buscar por Facebook o en la página de extralifepr.org. Hay una sección de información, ahí se explica detalladamente qué es Extra Life, cómo funciona. Le recordamos que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y en nivelescondido.com. Y los invitamos para que también escuchen a Galaxia Nintendo, Galaxia Retro, Moshatushumi y PSNPR Remastered. Y nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Así que con esto terminamos el show para hoy. Queremos agradecerle a nuestro invitado y futuro papá, Giovanni Rodríguez, Mr. Sparwolf. Muchas gracias. Gio, ¿desde cuándo tú tenías esa sorpresa guardada? Está callado. Bueno, pues el 24 de diciembre nos enteramos. 24 de diciembre, dos pruebas dijeron que sí. Y hace una semana nos enteramos entonces oficialmente con la primera visita al doctor. Así que gracias por la invitación y por la felicitación de papá también. Ya voy para el club. No, qué bueno, no, nos alegra muchísimo que, que vayas a experimentar eso en tu vida. Yes. Tremendo. Ya, pues con esto terminamos el show para la noche de hoy. Será hasta la próxima semana. Yeah. Chao, gente. Bye bye. Bye. Uba. Dan O'Hurley, yo dije O'Hurley. Está bien, porque yo creo que la H no, bueno, yo no sé si la H. Esa pronunciación ahí sería O'Hurley High, pero pichea, lo como te salga del porro. Sí, fíjate eso. Porque ese apellido está bien raro, bien cabrón. Nadie lo conoce, nadie lo conoce. Ok, 3, 2, 1.